Bienvenido a Semillas de Agua, un programa sobre minería transnacional en Radio Juan Gómez Milla. ¿Cómo estamos, chiquillos? Bien. Estamos esperando un pequeño lapso. Estamos esperando la señal de Gonzalo, que es nuestro nuevo radio controlador. Oye, los invito a escuchar a Juanito Ayala, uno de los participantes a la fiesta de la próxima semana. El Tinka. Va a estar a todo Juanito ritmo Ayala la próxima Juana, semana. Juanito el Ayala 12 de Juana, mayo ¿sí? En Cajón. En Cajón Jara. En Cajón Ya. Estoy un poco confundido. Ya, pues escuchemos a Juanito Ayala de los Juana Fe, que nos manda un saludo al Semillas de Agua. Bueno, hola, ¿cómo está toda la gente? Yo soy Juanito Ayala, vocalista de Juana Fe. Estamos acá mandando un mensaje de apoyo a toda esa gente que se está parando allá en el Valle del Huasco para luchar contra esa máquina que se viene encima. Voy a tirarme algunas rimitas improvisadas para darle ánimo. Ay, va pa' adelante la gente negro. Mire que se viene una máquina encima y tiene que frenarla. Si no se va a acabar la vida y la madre tierra está llorando desde el cemento. No queremos que pase eso allá en el valle donde crece la libertad, señor. Oye, dile que no, dile que no, dile que no a esa mina que se tiene haciendo, a esa mina que se viene haciendo un hoyo en la madre santa. Cuídala, que esto se tiene que acabar, que esto se tiene que acabar. Ay, dile no a Paco Alama Negro, ya, y dile no a Paco Alama Negro, pa' poder que se libertad. Aguante la gente del valle, vaya pa' adelante, que pa' atrás no cunde, vaya lejos, lejos, que de acá ya somos muchos los que estamos apoyándola. Ay, el que no cacha la bola, y el que no cacha la bola, ay, le va a poner el billete para poder matarlo todo, señor. Ay, dígale que no, que el mundo ya se va a acabar y no te digo más. Mira que se me enreda la lengua, solo te digo que tienes que ir para adelante, que ya somos muchos los que estamos apoyando esta larga lucha, cha cha cha, con rumba cha cha cha. Eso, negro, vaya, Juanito Ayala tirándole toda la buena onda, hermanito de Juana Fe. Vaya, aguante el valle. Ahí estaba Juanito Ayala de Juana Fe para el Semillas de Agua y todo el Valle del Huasco y la gente que nos escucha en la radio Juan Gómez Milla y en la radio Profeta también en el Valle del Huasco, donde la gente sí se para, cha, cha, cha. Tirándole fuerza igual a la gente del Valle. Vamos a hacer la mansa fiesta el próximo 12 de mayo. De mayo. En el Galpón Víctor Jara. Eso, contemos un poquito de qué se trata, pues. ¿Cómo viene la mano? Sí, pues, primero se viene una reunión en Alto del Carmen. Podría invitar a la gente que alcanza, si es que alcanzan a escuchar este programa en la repetición, el 8 de mayo, el sábado, se va a hacer una reunión informativa para toda la comunidad de Alto del Carmen. Probablemente va a ser en la parroquia de Alto del Carmen con el padre Elvidio Santander. Ajá. Y ahí estarán informando de lo que está ocurriendo con la minería, toda la organización de las cosas allá, y se va a convocar a los militantes históricos de esta lucha para que vuelvan a juntarse y empiecen a como recuperar la fuerza y la moral y la convicción para seguir luchando con este monstruo, el pulpo Barrick Gold. Sí, está bueno eso, que la gente se active y se reconozca, porque también es bueno volver a verse las caras y saber quiénes son los que siguen del mismo frente. Así que bacán, todas las personas que puedan escuchar el programa en el Valle, que vayan y que saquen el grito y se pongan de acuerdo ahí para seguir haciendo acciones en contra de la barra. Sí, pues somos caleta de gente que está prendida con el tema de la resistencia en el Valle. Y nada, pues queremos que ser un apoyo desde acá de Santiago nosotros, con el Semillas de Agua y con las cosas que estamos haciendo, como esta fiesta, que no es nada más que para rejuntarnos, más que el dinero propiamente tal. Entonces hemos convocado a los distintos artistas y bueno, Juanito Ayala siempre ha estado poniéndole el hombro y nuevamente se suma a la fiesta de forma gratuita, se puede decir, y sin mucho más que darle, nomás dijo el tiro que sí, ni un todo rollo. Todo para la fe. Juana Fe. Y también está Anarquía Tropical, en la misma onda de tocar por la resistencia está los Zampoñaris, los Tinku y Choripán. Y por supuesto a quienes estuvimos la semana pasada acá, pues, al Choripunk. Claro. Que se sumaron a última hora, no estarán en el afiche, pero fue porque se sumaron a última hora, pues. Hubo ahí un desfase, pero igual, pues, se suman todos gratuitos solo para seguir resistiendo, para reunirnos y para juntarnos. Así que la reunión tiene ese mismo sentido de la fiesta. No, incluso habían muchas más bandas que querían tocar, estaba la Orquesta de la Memoria, Sin Perdón, nos hablaron bastante amigos, nos mandaron, ¿te acordás del productor que había dicho que tenía varias bandas que podían facilitarse sí, para esta cosa? Unos grupos de rock. Pero muchas por cuestiones de gestión y todo, uno tiene que acotar la cosa para que quepan todos dentro de un espacio de unas horas determinadas de fiesta. Considerando que es miércoles y que la cosa se acaba a las 2 de la mañana para que la gente pueda ir a trabajar, aunque sea con pocas horas de sueño, pero, o ir a estudiar el jueves 13. Sí, No podemos invitarlo todos, pero para que sepa la gente en el Valle del Huasco y acá que hay muchas bandas que están dispuestos, muchos artistas, muchos jóvenes acá en Santiago, gente de todas las edades que está apoyando la causa, que está en resistencia contra el saqueo transnacional, que no solamente ocurre en el Valle, que está pasando en todos lados, pero como que ya todos saben, mucha gente sabe lo que es el proyecto Pascualama, que es lo que está pasando en el Valle del Huasco, y se ha puesto en cuestión por primera vez después de muchos años el tema de la minería transnacional en Chile. Ya como que no está vista con los mismos ojos la inversión extranjera. Entonces igual, por lo menos a nivel de opinión pública, aunque todavía estén las mineras, tengan al país con los pantalones abajo, digamos, por lo menos hay resistencia ya en términos de información, de circulación de ideas, será a través de medios de comunicación alternativos y todo, pero ya no está la misma sumisión que teníamos hace 10 años, por ejemplo, cuando empezó el proyecto Pascualama, la gente en el mismo valle creía que iba a ser estaba todo perdido. Bacán, iba a tener plata. Y hace positivo. Sí, pues, y poco a poco hemos ido aprendiendo todo de esta cosa. Sí. Así que, nada, pues, y los grupos, igual que lo que está sonando ahora, también hicieron este disco, que, bueno, lo lanzamos el año pasado, antepasado. El disco Por el Agua. Y de ahí teníamos también como 40 músicos. Claro. Y artistas que se sumaron así por la pura buena onda, porque convoca el tema, porque llama la atención, porque quieren estar ahí y ser parte de la resistencia. Así que la reunión el 8 y en el Valle. Y nosotros acá tenemos fiesta el 12. Ajá. Así que ya saben, Zampoñari, Juana Fe, Anarquía Tropical, Choripunk, Los Tinku Legua, más intervenciones artísticas de Perla del Valle. Claro, intervenciones poéticas varias. Sí, pues, tienen que llegar como a eso de las 9, ¿no? 8, estamos a las 8. Documental. A las 8 documental y vale 1.500 con preventa y 2.000 pesos el mismo día. Pero la preventa hay que escribir una página, que es un correo electrónico que se llama Fiesta por el Agua. Si tal como se escribe Fiesta por el Agua, todo junto, fiestaporelagua@gmail.com. Mandan un correo, quiero 2 entradas. Ya nos han dado varios correos, no siento de correo. Ya tienen empezó que, a funcionar. Tienen que empezar a anotarse. A reservar su cupo para hacer la preventa. Tienen que ir, pues, porque la preventa obviamente va a ser hasta que se acaben las entradas de preventa y ya no queden más y se llene el galpón. Exactamente, así que tienen que apurarse para mandar el correo, porque si no puede quedar abajo. Son pocas entradas en el galpón. Ya, pues, eso era un poco con la fiesta y el sentido que tiene no solo reunir dinero, sino que reunirnos. La sí. Resistencia. Igual estas dos instancias se prestan para que la gente se reactive y se reagrupe, sí. Así que tiremos para allá para que también visualicemos nuevamente la lucha y visualicemos los actores que estamos potenciando la resistencia dentro del Valle como fuera de él. Y es bueno también mantener contacto con la gente del Valle y ojalá que podamos reabrir los canales de comunicación para que sigamos teniendo una fluidez en las cosas que están haciendo allá, un contacto y sepamos en qué estamos acá para también tirarle fuerza para allá. Uh-huh. Así que darle energía a la gente del Valle y que se prendan y que nos comuniquemos, porque acá hay gente que está dispuesta a seguir apoyándolos desde Santiago. Oye, nosotros partimos en Semilla y nunca dijimos que había venido la Cota y la Coni y el Chapa, nada. Y estamos llenos en el estudio. Y que la Coni venía a contar qué estaba pasando en el sur. Y la Cota viene con otras noticias que podríamos empezar a darle, ¿no? Claro. ¿Les parece? Noticias internacionales. Sí, pues, podríamos escuchar lo que está pasando en México con las cuñas que hemos bajado de internet, con el discurso de la... Betty Cariño. Sebo, cuéntanos. Vamos a escuchar un discurso que hizo Betty Cariño el pasado 3 de diciembre frente a la Embajada de Canadá. Esto, bueno, les voy a contextualizar un poco. Ella participa de la lucha contra la minera San Javier en San Pedro, en México. Y, bueno, tristemente, el 24 y 25 de abril se dio a conocer del fallecimiento de esta mujer y también del fallecimiento de Yuri Jakola, observador finlandés de derechos humanos que estaba en ese territorio haciendo trabajo. Del asesinato, diría yo, ¿no? Sí, pues. Claro, que, no fallecimiento. Perdón, sí, ya. Lo que pasa acá es que fueron asesinados ellos dos y también un número de personas que hasta el día de hoy no está bien claro por un grupo de paramilitares, que todo apunta a que son paramilitares contratados por la empresa minera. Que todos sabemos hasta este punto lo que son capaces de hacer. Tenemos el ejemplo cercano de Bartol y lo hemos dicho en constantes ocasiones, todo el prontuario que tienen ellos en África y en tantos países que ellos han hecho trabajo y han dejado la embarrada. Y también se han tirado contra la gente que ha dicho no, represalias, violencia, etc. Y bueno, y esto es un discurso que hizo ella. Y escuchándolo ustedes se dan cuenta que por qué era tan peligroso y por qué la mataron. Tenía tanta fuerza. Ajá. Escuchemos a Betty entonces, de Oaxaca, México. Difunta. Ajá. Betty Cariño. Un discurso póstumo, como así. Oye, heavy conocerla luego de que la mataron. Sí, po. Démosle nomás. Desde Chiapas, desde Oaxaca, desde San Luis Potosí, desde Jalisco, desde diferentes estados en donde nuestra madre tierra se ve asediada por estas grandes empresas. Esta es una enfermedad que está llegando a nuestros pueblos, en donde tranquilamente uno trabaja a su tierra, trabaja en sus comunidades, y poco a poco se van acercando estas empresas depredadoras que se llevan nuestra agua, que se llevan nuestros recursos naturales. Hermanos y hermanas, estamos aquí para decirle a estas empresas transnacionales, para decirle a estos malos gobiernos que están mal representando a los pueblos, que no vamos a permitir que esto siga pasando, que no vamos a permitir que la vida de nuestros hermanos y de nuestras hermanas siga en juego. Es necesario, como bien lo decía Mariano, que nos vayamos articulando, que vayamos trabajando juntos y juntas, desde diferentes grupos, desde diferentes frentes, desde diferentes organizaciones, desde diferentes ideas, para poder construir esta gran articulación que detenga a este gran monstruo transnacional que viene avanzando sobre nuestros pueblos indígenas, que viene avanzando sobre nuestra cultura, que viene avanzando sobre nuestra identidad. Es necesario, hermanos y hermanas, que demos un fin a toda esta situación, que levantemos la voz y que sepan estos malos gobiernos que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, que siempre hemos estado parados frente a ellos con la cara en alto porque somos gente que trabaja, gente que lucha todos los días por llevar el pan a la boca. No somos gente que roba, somos gente sencilla, somos gente pobre, somos gente campesina. Y así, con esas mismas características, es nuestro hermano Mariano Abarca, que hoy representa un ejemplo de lucha, un ejemplo a seguir. Y si creen que con eso nos van a espantar, les queremos decir que nos ponen más fuertes, que nos dan más ánimo, porque en la medida que ellos apuestan por la muerte, nosotros seguimos apostando por la vida. Es necesario, pues, hermanos, hermanas, mujeres, sobre todo nosotras, que estamos al frente de la casa, al frente del campo, al frente de la tierra, vean nuestra fuerza, esa gran fuerza que nos acompaña para decirle a estos malos gobiernos en donde estamos parados aquí enfrente que no tenemos miedo, que no les tendremos miedo y que viene un tiempo de nosotros los pueblos, de nosotros los pueblos indígenas. Ya basta de que sigan acabando con nosotros. Es un momento diferente en el que nosotras las mujeres, nosotros el campo, nosotros recuperaremos toda esa fuerza ancestral de nuestros abuelos y de nuestras abuelas que nos permiten hoy pararnos aquí con toda la fuerza de nuestra historia y decir, no vamos a permitir que esto siga pasando. Queremos decirle a Mariano que estamos aquí fuertes, vivos, que los que lo conocimos, los que estrechamos su mano, pensamos que esa fuerza de él está aquí presente y pensamos que con esa fuerza vamos a seguir caminando. Una invitación a Chico Muselo para decir, duro compañeros, duro, ni un paso atrás, vamos adelante, vamos fuerte, vamos Oaxaca, vamos Guerrero, vamos Chiapas, no permitamos más que toda esta bola de cabrones pisotee nuestra dignidad. Somos fuertes y estamos dispuestos a seguir esta lucha. Mariano Abarca, estás en nuestra vida. Mariano, abarcas nuestra lucha. Mariano, abarcas nuestra tierra. Mariano, abarcas nuestra agua. Mariano, abarcas nuestra resistencia. Pero sobre todo, abarcas nuestra esperanza. ¡Mariano vive! ¡La lucha sigue! ¡Mariano vive! ¡La lucha sigue! ¡Mariano vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Gracias, compañeros y compañeras. Ahí estaba el discurso que... Uy, se me pararon los pelos de escuchar... de escucharla a ella y saber que así como se gritó viva a Mariano Abarca, ahora sus compañeros van a tener que gritar un viva por ella misma. O sea, a ese punto llegan las mineras de, no sé, estoy como así, bueno, choqueada. Igual me parece que también hay que rescatar que en otros países hay gente que está dispuesta a dar la vida para luchar por defender el agua, la tierra, su territorio, la dignidad, cosa que no está pasando tanto aquí, pues. Entonces es un ejemplo la resistencia de Betty Cariño, una lástima que la hayan asesinado, sin embargo nos quedaremos acordando de su nombre. Y ahora nos llegó la información de quién era, porque la mataron, es trágico. Así en la minera San Javier, en Oaxaca, en México, nos llegan las noticias de la lucha también contra la minería transnacional. Tenemos otras informaciones, don Chapa, como siempre. Sí, antes de que nos vayamos a nuestra pausita y podamos conversar con la Connie. Hubo una protesta bien grande contra Barrick Gold en Canadá. Fueron dirigentes de pueblos afectados por la minería, siguiendo lo que han hecho distintas comunidades que están afectadas por algunas transnacionales. Para la junta de accionistas de Barrick Gold se juntan distintos pueblos o comunidades afectadas por la misma empresa. En este caso fueron gente de Papúa Nueva Guinea y gente de Chile, de los Huasco Altinos. Uh-huh. Siempre van, ¿eh? Siempre van, han ido varias veces. Segundo año, tercer año. No sé. Y parece que tuvieron la posibilidad de hablar después de Peter Munk, quien es el presidente fundador de Barrick Gold. Habló Mark Ekepa, quien era un dirigente de Papúa Nueva Guinea, quien denunció que la mina Porquera ha contaminado el río, que la policía ha quemado las casas de las comunidades. Y Olia Bordones viajó desde Chile para decir que las operaciones de Barrick están dañando los glaciares y ríos locales, y lo denunció en la Junta de Accionistas. Ella dijo, como el mismo director de la DGA denuncia, que la minera no solamente ha roto los tres glaciares que siempre hemos mencionado, el Toro 1, Toro 2 y Esperanza, sino que también están llenando de tierra por la actividad dentro de la faena minera. Que se está construyendo el proyecto, están tirándole polvo en suspensión al glaciar Estrecho y probablemente al glaciar Guanaco también. El glaciar Estrecho es uno de los más grandes suministros de agua que tiene el Valle del Huasco. Y fueron a denunciar a la Barrick, pedirles que se fueran, que no necesitaban su dinero. Uh-huh. Antes de ello habló Peter Munk, habló maravillas de la empresa, diciendo que ellos le llevaban el desarrollo a los pobres indígenas del mundo, que eran la única oportunidad de salir de la pobreza que tenían. Pero después tuvieron la posibilidad de retrucar y hablaron dirigentes de otros pueblos afectados. Lo que me parece una cosa muy importante. Así que saludo a doña Idolia Bordones, así que le alcanza a llegar la señal de la Red Profeta. Ella señaló que cultivaba la tierra y hacía el pan del Valle de Huasco cerca del proyecto Pascualama. que es parte de las 250 familias indígenas de la comunidad huascoaltina. Así que, muy bien. Bueno, potente que hayan llegado hasta Canadá para dar presencia de su veredicto, sí, igual frente a las mentiras que cuentan los canadienses por allá, que vienen a dar desarrollo y que vienen a sacar a las comunidades. Es importante que se presenten para dar su versión del tema también, que son las personas que están viviendo ahí y están viendo todos los efectos que está sucediendo a lo largo, o sea, arriba en la cordillera. Sí, pues, la empresa sí, con su cara dura de siempre, bueno, esto es verdad, y dice cosas que dicen que son ciertas y otras que son mentiras. Peter Munk dice que los presidentes de Chile le pidieron de Chile, Argentina y República Dominicana le pidieron por favor Barrick, por favor ponga su dinero en nuestro país. Yo no entiendo cuál es el dinero que pone Barrick, si se va a llevar 20 mil millones de dólares. ¿De qué dinero me están hablando? Si el oro que se van a llevar, ¿qué es lo que realmente invierten? No lo van a poner. Se están llevando mucha plata que más encima la están ocupando como capital financiero de especulación. Y Munk le señaló a los accionistas que la responsabilidad social empresarial es parte del ADN, de nuestro ADN como empresa. Así que ya saben lo que es la responsabilidad social empresarial. Cuando alguien le hable de eso, sepan que le están mintiendo. Miedo total. ¿Qué más son casa? Todas las platas que están dando, todos los proyectos que están ofreciendo, todo lo que tiene el logo Barrick detrás, eso es responsabilidad social empresarial, que ellos dicen que es desarrollo, pero en el fondo están comprando a la gente. Claro, y dividen a las comunidades. Y también desde a esa junta de accionistas en Canadá se sumó otra manifestación en República Dominicana que tenía que ver un poco con el Día del Trabajador y el 1 de mayo y todo eso, pero al final se levantaron en contra del proyecto que se estaba llevando a cabo allá, se manifestaron, como lo han hecho hace rato ya, en contra de un acuerdo que hay con Barrick y el gobierno de no subir los impuestos, el impuesto cero que le pusieron a la empresa por la explotación de un mineral. Y nada, pues, parece bien dura la represión y las cosas se están poniendo un poco tensas, como suele suceder después de las manifestaciones. Pero bueno, la gente está decidida a continuar manifestándose por el agua y contra el proyecto de Pueblo Viejo en Cotuí y en República Dominicana. El que le hablamos la semana pasada. Y vamos a tener más informaciones de eso, pero tenemos que irnos a una pausa y nos vamos con una canción de allá mismo, pues, de República Dominicana, que se llama Vota por Nadie, y que es una canción que están haciendo para una campaña de lo, bueno, política que tienen allá, electoral, y están llamando a votar nulo, allá le voy a votar por nadie. Así que escuchemos y ya volvemos en el Semillas de Agua. De gente sana, preocupados por su voto, buscaban un candidato a quien brindarle su apoyo. Revisaron las propuestas que le hacían los partidos, ninguno representaba, todo era igualito. Porque ninguno te escucha, porque ninguno te atiende, y ninguno se preocupa por cuidar el medio ambiente. Ninguno falla la yuca, ninguno te representa, ninguno te pone a suco, ninguno tiene vergüenza, ninguno llega temprano y ninguno te va a cumplir, ninguno tiene palabra y ninguno piensa en ti. Ponle ninguno a tu voto y verás que bien se ve, son todos más de lo mismo, ninguno piensa en usted. Y si acaso tienes dudas, que a ninguno tú le importes, dale mente al barrilito y a la Barrick pa' que goce. Ponle ninguno a tu voto, tempranito el 16. Ponle ninguno a tu voto, aprende a votar en breve. Ponle ninguno a tu voto, a vestirse por tan bien. Ponle ninguno a tu voto, y en tu voto está el poder. Oh, Ahí estaba República Dominicana aquí en el Semillas de Agua. Muy buena la canción. Estamos bailando acá nosotros. Sí, pues así da gusto protestar. Claro. Oye, se nos había olvidado que teníamos una cuña. Comentario de la gente que está luchando allá, pues, unos campesinos en República Dominicana. Y ahora sí que nos vamos a la pausa, así que escuchemos lo que nos dicen los campesinos y nos vamos. Para evitar derramamiento de sangre, porque nosotros estamos dispuestos a defender nuestras propiedades con la vida si es necesario, porque nosotros no somos invasores, nosotros somos propietarios por más de 50 años aquí. Que neto, nosotros... 100% de carreras acreditadas, 35.000 nuevos libros para las bibliotecas, 25% más de aulas, áreas verdes remozadas y un gran centro cultural abierto a la comunidad son parte de las metas de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación que convertirán a Juan Gómez Millas en un campus modelo. No te quedes fuera, infórmate de los avances de la iniciativa y de las instancias de opinión y participación en www.bicentenariojgm.chile.cl. Recuerdo el comienzo. Distintas especialidades médicas ofrece el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para reserva de horas online, visita su página web www.redclinica.cl o llama al teléfono 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. Miembro de la Universidad de Chile, accede al completo servicio médico y dental de la Casa de Bello. Llama o acércate al SEMDA más cercano a tu facultad o campus. Para más información, visita la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil www.dbe.uchile.cl. La nueva música de artistas chilenos y todo el cronograma de tocatas en las salas de la SCD lo puedes encontrar en la página web de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ingresa a www.scd.cl. En este asunto para evitar derramamiento de sangre, porque nosotros estamos dispuestos a defender nuestras propiedades con la vida si es necesario, porque nosotros no somos invasores, nosotros somos propietarios por más de 50 años. Ya, pues volvimos a Semillas de Agua. Como dice el chama. Bueno, después del tour dominicano. Sí, un viaje por el Caribe, no nos hace mal a nadie. Pero qué bueno que estén pasando esas cosas en esos lugares, en la resistencia fuerte. Como decía el Chapo, un ejemplo más también, igual que Betty Cariño, para el Valle, po. Y un ejemplo más de Barrick también allá. Sí. También, po. Los malditos, en otro internacionalmente lugar odiados. Sí. Así que nada, po, resistencia mundial contra Barrick Gold. Eso es todo lo que está pasando en este Semillas de Agua. Ya, bueno, pues, Constanza, bueno, usted se fue de viaje. Sí, pues yo me fui al sur del país. ¿Y la echamos de menos de Semillas de Agua? Sí, anduve por allá, bueno, estuve en febrero también por allá por Leu, comenzando los trabajos en la población de Leu Norte con un sindicato de encarnadoras. ¿Encarnadoras? Sí, que son las mujeres de los pescadores que le ponen la carnada a los espineles, que es una técnica de pesca artesanal. Y resulta que después del terremoto quedó la patada en todo Chile, como pudimos observar. Entonces, con un grupo de amigos que estábamos trabajando allá, dándole fuerza a las chiquillas que estaban trabajando, un grupo en áreas verdes y otro grupo con niños, decidimos ir a prestarle ropa y saber cómo había quedado Leu después del terremoto. Así que viajamos un contingente como de 20 personas, 20 jóvenes. Bueno, esto es una agrupación de colectivo que no tiene, o sea, que está formado por la red de escuelas libres y la red de infancia popular. Son distintos chiquillos que trabajan en distintas poblaciones, están trabajando con niños y los otros trabajan potenciando la red de escuelas. Y con la fusión de estas dos redes se creó la red por Leu, que va a ser más que nada una ayuda para lo del terremoto, pero también se pretende generar un trabajo a largo plazo, donde se está enfocado en fortalecer la organización social local. Entonces partimos trabajando primero como de urgencia, llevamos dos camiones cargados con comida, con ropa, con agua, y fuimos también con un grupo de chiquillos psicólogos que fueron a trabajar terapias alternativas allá para prestarle como asistencia, contención emocional más que nada a la gente, porque quedaron súper afectados con el tema, más que del terremoto en sí, lo que más afecta en es la zona costera, el temor al tsunami. Con toda la inexperiencia y responsabilidad con que se trató el tema del maremoto y el tsunami que hubo en el sur del país, toda la gente quedó súper traumada. Entonces había que hacer un fuerte así, una contención emocional a las mujeres, sobre todo, que estaban súper afectadas por el tema de los niños y muchos miedos, inseguridades. ¿Y cómo quedó Leu? Bueno, Leu, a grandes rasgos, perdió el futuro como laboral, porque Leu, el 80% de la población se mantiene de la pesca. Bien. Son la mayoría pescadores artesanales. Y Leu perdieron el puerto, que era el único puerto fluvial que hay en Chile, que es un puerto que está metido en el río. Y como el mar entró fuerte, una ola grande por el río, levantó toda esa zona que era como un relleno, y los rellenos todos se quebraron, se fueron abajo, y llevó todas las embarcaciones que estaban ahí en el puerto, se las llevó río arriba, y las desparramó así por la ciudad igual y por el río, y quedaron todas tiradas por todos lados así. Pero lo heavy es que después el mar se recogió, dicen que la tierra se levantó como 2 metros, no sé cuánto, se levantó, y el río se secó. Entonces, donde antiguamente estaba el puerto, no va a poder seguir estando, porque las barcas, o sea, las embarcaciones, que son lanchas grandes de 18 metros, son grandes lanchas, no alcanzan la profundidad. Entonces ahora hay todo un tema que se está trabajando en el tema de sacar las lanchas y en la reconstrucción del puerto de Leu. Bueno, nosotros con la red de Leu, Red por Leu, estamos trabajando, tratando de fortalecer la ayuda, o sea, tratando de fortalecer la organización social que ha surgido a partir del terremoto, que estamos trabajando como en distintas áreas. Una que sería con la mesa comunal de pesca, que son la gente del puerto fundamentalmente, los pescadores artesanales que se están organizando y poniendo firme con el tema de las ayudas, porque también empiezan a llegar distintas como ayudas por todos lados, pero tenés que cachar cuál es, hasta dónde recibir también, pues, porque puede que te den plata ya, te dan plata para sacar las lanchas, pero después, ¿dónde vaya a desembarcar? Entonces tenés que ser, estamos tratando de dar como una asesoría técnica y jurídica con distintos cabros que trabajan más el tema como pesquero, hay un piquete de abogados también que está dando como el apoyo, para ver que la gente se organice, y también para romper las fronteras de la pesca acá, de las juntas de vecinos acá, y también tratar de aunar las fuerzas, porque en el fondo es un tema que los incumbe a todos. Entonces, sí, es importante igual que se den a conocer estas instancias, estas iniciativas en donde la gente se empieza a organizar. Son momentos críticos, momentos catastróficos para muchas personas, pero también momentos de cambio, en donde uno puede reapropiarse un poco de su... De su territorio, de su lucha, de su poder también. Y cambiar un poco el sentido de andarle rindiendo cuentas a la autoridad de alguna manera, y hacer que las autoridades nos rindan cuentas a la gente, a nosotros, que somos los que, en el fondo, los que les pagamos para que ellos trabajen para nosotros, ¿cachai? No es al revés el tema. Entonces, a partir de toda esta, de la mesa comunal y de las juntas de vecinos de distintas poblaciones allá en Leu, se juntó el Consejo de Defensa y Desarrollo por Leu. Y se están armando, bueno, distintos temas de salud, de educación, de vivienda y de trabajo. Son como 5 áreas las que se están empezando a desarrollar allá. Bueno, un tema súper potente porque tira para largo. Y yo estoy trabajando con estos chiquillos allá hace un rato. Tenemos ganas de empezar a generar una escuela para monitores, para que los mismos niños de allá empiecen a trabajar con los niños más chicos. Porque como está trabajando la gente de la infancia popular, entregándole herramientas para que ellos de a poco empiecen a hacer como herramientas técnicas y prácticas, ya sea de organización social o bien de, yo tengo ganas de empezar a tirarle el rollo como del reciclaje, de todo el tema como más bien ambiental, así, ecológico, que también podéis sacarle provecho haciendo huertas comunitarias. Un Leu sustentable, claro, haciendo una compostera a nivel vecinal, ¿cachai? y distintas, bueno, instancias, también los chiquillos de las flores de Bach, porque se trabajó con flores, quieren empezar a enseñar a las mismas personas de allá cómo se trabaja con el tema de las flores, porque el tema también es como empoderar a la gente de allá para que ellos mismos se hagan cargo de sus problemas y de sus necesidades, para no seguir con la misma lógica asistencialista que es tan dañina dentro de las personas, porque de alguna manera las bloquea, las energúmena, así como las anula y las asienta a solo esperar y recibir ayuda, que eso es como el chip que ha tenido así, la idea que ha tenido la Concertación a lo largo de estos 20, 30 años, que han estado operando bajo ese tema, en donde la gente le sacan su poder, su autonomía de hacerse cargo de sus cosas y se tienen que sentar a esperar que lleguen con la ayuda. Bueno, el terremoto nos demostró que las instituciones realmente no estaban tan bien preparadas para prestar ayuda en tema de catástrofe. Y es un buen momento para que la gente se dé cuenta que sí puede, bajo sus propias posibilidades, reapropiarse de su territorio. Oye, y con la pobreza en Lebu, es una zona bien... Sí, es una así zona... Así como con dos dígitos, casi. Es que es justo una zona donde se generó un bolsón de pobreza luego de la minería. Claro. O sea, cuando se agotó el yacimiento de carbón, quedó sin pega. Y es lo que pasa con estas actividades de extracción de recursos no renovables, que de repente sacaba el carbón, claro, el cobre, y la gente queda ahí tirado. Ahí de la minería se pasó ahora a la pesca, y la pesca también está con todo un tema, porque ahora ha subido la temperatura un montón, así 4 grados casi en el mar, y eso hace que la reineta, que es como el recurso que más extraen en la zona, se vaya para otros lados. Entonces también está re acuático, porque también quieren diversificar un poco el recurso extractivo, porque para de alguna manera no volver a lo que eran antes del terremoto, que tampoco era una situación óptima, ¿cachai? Entonces estamos trabajando en todo ese tema, gente que está trabajando con la mesa de pesca, también tenemos ganas de levantar una radio comunal allá, para que las personas empiecen a tener más comunicación y empiecen a apropiarse de los distintos espacios de la vida civil y pública. Para que retransmitan en semillas. Y para que retransmitan en semillas de agua, claramente. ¿Harto movimiento en Lebu, entonces? Sí, harto movimiento. Igual Lebu es la capital de Arauco, y también ahora la gente de la gobernación, al menos, andan medio, a partir de los rumores, han escuchado que quieren trasladar la capital para Cañete. Entonces ahí andan todos poniéndose las pilas ahora, porque dicen, chuta, nos van a quitar acá caleta de ingresos y caleta de recursos también. Tienen que volver a levantarse pronto. Sí, tienen que volver a levantarse pronto y continuar ahí la pelea. Igual es importante también traspasar estas experiencias para que la gente vea que si se organiza, que si se juntan, y si tienen la asesoría, nosotros estamos acá también para prestarle ropa a la gente allá del valle, pero tampoco podemos ir y hacerle la pega, sino que también tiene que surgir de una necesidad o de una demanda que tengan ellos mismos. Oye, y la gente que trabaja en el gobierno, se supone que los dirigentes de partidos políticos, claro, o los gobernadores, los seremi, los concejales, aparecieron los gente del Partido Socialista. Hay muchos también del Partido Comunista que están por allá. Sí. Era una zona súper roja, Lebu y Arauco en general. Entonces están ahí todos saliendo, y también buenos para reclamar ahora contra el gobierno de derecha. Claro. Entonces están todos ahí poniendo las pilas, poniendo las máquinas y viendo. Pero también lo que a mí me gustó, porque presencié un par de estas reuniones donde se concretó el Consejo de Defensa y Desarrollo, me gustó escuchar las voces de los pobladores allá, en donde decían, ojo, atento, quiénes son los que estamos acá, mirémonos bien las caras y cuáles son los objetivos y los alineamientos políticos que vamos a tomar, porque somos mucha gente. Esto pasó hace 30 años atrás y se dieron vuelta la chaqueta rapidito los políticos, ¿cachai? Entonces quieren limpiar un poco eso y ver claro que no quieren convertirse en un encaudillamiento así partidístico tampoco, porque tampoco quieren caer en la lógica, en la misma lógica de la cual estamos tratando de sacar, pues. Que es que gente se haga cargo de, que vengan dirigentes y te digan qué es lo que tienes que pedir, sino que limpiar un poco esas antiguas experiencias y ver realmente cuáles son las necesidades de la población y cuáles son las aspiraciones que tienen ellos, ¿cachai? No las que quieren que tengan. Sí, como decía un profe de acá de esta escuela, muy respetado, don Calvelo, que el, para que sea desarrollo de verdad tiene que ser autogestado y autónomo, y porque si no, no es desarrollo. No. Si no, no hay cambio, si no, no, no hay, no hay una chispa de algo diferente, pues sigue la misma lógica asistencialista que tiene el Estado paternalista, que lo único que hace es atontar a las personas, anularlas. Dejarla. Oye, y ahí de en esa zona llega todavía las plantaciones forestales. Sí, pues estamos rodeados de pino. Rodeados. Bueno, ¿Cerco Arauco qué dice? No, ahí está. ¿Se aparece todavía o está media dormida? Ahí está como presente, súper, pero el movimiento forestal ahí. Hoy en día la cuestión como que no se mete en la vida de la gente más allá de que presta trabajo, ¿cachai? Y da otra serie de soluciones. Pues tú en el tema del terremoto también estuvieron ahí como prestando los caminos, porque los caminos forestales fueron los que se ocuparon porque los otros se derrumbaron, los puentes, quedó aislada la población. Pero más allá de ese tema, yo manejo mejor como hay, bueno, una serie de conflictos sociales con el tema de los alcantarillados, del emisario submarino, así están tirando las defecaciones a 200 metros de la playa porque hubo un problema con el terremoto y tuvieron que cortar el emisario así súper en la costa. Eso mismo hace una contaminación tremenda para todo lo que significa la zona costera y los recursos también que están sacando los pescadores. Pues. El mariscal no va a caer tan bueno. Pasa a caquita. Sí, así que está acuático. Y el tema de las forestales, sí, ahí está todo el rato aplastando a la gente. Presencia de pino, así por donde miré, rodeado. Toda la zona de Arauco, en realidad. Mucha forestal. Lo que da plata, pero también una calidad de vida más o menos. Porque eso también hace que se sequen las napas subterráneas y una serie de otros problemas, claro. A más a largo plazo, que la gente vive en el presente y no proyecta, no sé, pues esos temas que son tremendos a nivel. Coincide con los números más bajos, los índices más bajos de pobreza y de desarrollo. Porque el empleo también de las forestales es bien precario, el sueldo no es muy alto y el trabajo es súper agotador. Jornada de 12 horas al aire libre en lugares con lluvia. Fuerza. Es terrible trabajar en las forestales. Por eso los mismos trabajadores forestales se han movilizado tantas veces. No sé si recuerdan a Rodrigo Cisternas, creo que era el nombre. Sí. Un trabajador forestal que fue asesinado por carabineros. Por una de las tantas movilizaciones que se han hecho para exigir mejoras laborales para los trabajadores del sector forestal. Uh-huh. Oye, pero para no quedarnos así como medio achacado, claro. Mejor cuenta a la gente cómo aprende con estos temas que resuelven un poco su tema de autonomía. Sí, pues es súper bonito ver a la gente cómo se le empiezan a iluminar los ojos cuando empiezan a ver, no sé, pues la presencia, más que nada a un nivel simbólico, la presencia del alcalde, ¿cachai? En este tema, en estas reuniones que se hicieron del consejo, porque de alguna manera también ven en él que puede ser el que les ayude o el que les va. No sé, es como más bien, para mí es un tema más bien simbólico. Y la gente se organiza, se vuelve a ver las caras, se reúnen por lo menos una vez a la semana y están en constante contacto los distintos órganos que agrupan este consejo, que son la mesa, las juntas de vecinos, los sindicatos, la gente de salud y también por ahí algunos profes. Poco a poco la gente se va reconociendo, que son vecinos que se conocen sus vidas, son parientes y todo, y es bueno reactivarse y reencontrarse en otros ámbitos de lucha igual. Po. Se les quita el miedo, ¿no? Se les quita el miedo y se enfrentan, po, y sacan la voz, se levantan, preguntan, y así de a poco se empiezan a llenar de una energía así súper rica y súper interesante de ir sembrando en los distintos sectores donde hay conflictos, po. Así que bacán, fuerza para Lebu, fuerza para el Valle, fuerza para todas las luchas que hay a lo largo del país, que no son menores, menos en este momento que estamos en tantos cambios y en tantos movimientos en la madre tierra, tanto que nos llama la atención. Así que atentos. Sí, pues por ahí mismo teníamos una noticia de una hidroeléctrica en el Tume. Tenemos un poco más al sur de la zona de Arauco, que está donde está la CONI trabajando. Están proyectando una nueva central hidroeléctrica en el Tume. Esto es territorio pehuenche, la parte más austral del territorio pehuenche ancestral. Es un lago prístino, maravilloso, está rodeado de bosques en la mitad de la cordillera. Y a Endesa se le ocurrió hacer una central hidroeléctrica ahí, pese a que hay comunidad indígena, que hay una reserva forestal de bosque templado, protegida por la UNESCO, y un sitio prioritario de protección para la misma Conama. Pero afortunadamente, luego de la reacción de un montón de personas, del Parlamento Coscos, de incluso los organismos técnicos del Estado que hicieron un montón de observaciones, por todos los servicios con competencia ambiental presentaron profundo reparo al proyecto, hizo que la misma empresa retirara el estudio de impacto ambiental de la CONAMA. Esto tampoco dice mucho, es una prórroga por un tiempo. Todos los ríos del sur de Chile, están, o casi todos los ríos del sur, están con proyectos hidroeléctricos, sean centrales de pasada, de repasada, o derechamente represas. Claro. Y están a nombre también de sí, propietarios extranjeros. Sí, el 90% de los derechos no consultivos son de Endesa. Ah. Y nada, pues, pero gracias a esta prórroga, por lo menos el pueblo en el Tume canta victoria por un tiempo. Las comunidades indígenas lograron expulsar al enemigo que viene a llenarlos de cables y a contaminar su río. Pero esto es por un tiempo, ¿no? Pues igual que lo que pasó con Hidro Aysén, que también sacó el proyecto un tiempo. Igual, probablemente, si es que es rentable para ellos y la comunidad baja los brazos o se olvida, van a volver a poner el proyecto en el sistema de impacto, de estudio de impacto ambiental, porque la misma CONAMA, la ley de medio ambiente, los protege, porque en el fondo uno puede tener el estudio en barbecho, en reposo un montón de tiempo, y cuando ya vea que tiene la plata o que es lucrativo o que la comunidad está pajareando, llega y lo mete dentro en la nueva, nuevamente en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y cuando se pone muy peludo, uno lo puede volver a sacar. Y bueno, los plazos siempre juegan a favor de ellos. Cuando uno es comunidad, yo vivo en mi pueblo donde viví toda la vida, por ejemplo, en el Valle del Huasco, donde nos presentaron el estudio de impacto ambiental de Pascualama y del Morro, tuvimos 60 días para estudiarlo y hacer nuestras observaciones dentro de lo que se llama, de una forma bastante... irónica. Sí, ¿no? Es como una burla. Hasta respeto. Se llama participación ciudadana. Tenís 60 días para leerte un mamotreto de estudio de impacto ambiental de miles de páginas con 7 volúmenes más con como cientos de informaciones técnicas, de estudios geológicos, de geodinámica, de hidrología. Y la empresa tiene años para investigar, para comprar a la gente. Cuando el proyecto se lo rechazan, lo vuelve a modificar. En el fondo, que hayan rechazado el estudio de impacto ambiental no lo dice mucho, pero por lo menos la misma empresa sacó el estudio y en el Tume podrá respirar algunos años más en calma. Es un lugar muy lindo, si tienen la posibilidad de ir, vayan. Sí, pues, para que no pase lo mismo que pasó en el Río Cruce. Ah, ya, está como el tiro de la otra noticia. La empresa Arauco, de la zona de Arauco, la famosa Selco, ha contaminado con la planta de Valdivia de celulosa del río, y las noticias de Valdivia nos indican, de 24horas.cl, que un hombre se bañó en el río y resultó con quemadura en sus piernas, un hombre de 67 años. Estaba pescando. Producto de los químicos que salían del ducto de celulosa Arauco. Exactamente, se paró un rato en el río a pescar y le empezaron a doler los pies, así que se fue. Las autoridades están investigando el caso, que son quemaduras de grado B, pero sin embargo, Juan Asieta, de Celulosa Arauco, dijo que el río se encuentra en perfectas condiciones y la planta se encuentra funcionando de manera apropiada. Excelente, así que, bien por ella. Pero los pies del señor... Y pueden ver el video que incluso fue publicado en 24horas.cl, no sé si lo habrán sacado ya, porque a veces estas cosas desaparecen misteriosamente. Pero si tienen acceso a internet, ahora con el wifi y todas esas cosas que ponen, búsquenlo para que vean cómo funciona la... Cómo funciona la contaminación. Sí, ¿no? Claro. Nuestros órganos de recuerdo de nuestros derechos fundamentales garantizados por la Constitución. Claro, porque ahí en realidad debió haber aparecido alguna persona del gobierno a fiscalizar, no, más sí. que... Están investigando el caso. Claro, pero no basta con que la empresa diga que está todo ok. Igual que el tema del glaciar estrecho que la DGA denuncia en noviembre, en febrero se ponen a investigar, ahora la empresa tiene una... Hay un proceso sancionatorio, pero están investigando. Claro. Para que nos quedemos tranquilos, están investigando. Claro. Así como del... Nosotros estamos luchando. Mientras ellos están investigando. Ah. Oye, ¿qué más tenemos para ir cerrando ya nuestro programa, no? Ah, no, bueno, ayer nos contaron muchas cosas. No sé si Cota quiere hablar también. Estuvimos en una reunión con el afamado Lucio Cuenca, que nos hablaba de algunos problemas que tiene Pascualama. Voy a seguir parándole la máquina. Podríamos paralizar el proyecto. Por ejemplo, hay una duda respecto si el proyecto, el glaciar Toro 1, el famoso Toro 1, no el Toro 2, el Toro 1, si este glaciar es binacional. Probablemente Barrick adulteró la cartografía de la zona en su informe de estudio de impacto ambiental para dejar el glaciar dentro del lado chileno. Si el glaciar es binacional, tiene un montón de cachos más que resolver la minera porque está dentro del área del Rajo. Y dentro del Tratado Minero Binacional hay un artículo, el artículo 15, donde dice que no se pueden alterar los hitos fronterizos ni se puede alterar la divisoria de aguas. Como la minera va a ser, básicamente va a volar la montaña, el Cerro Nevado la va a reducir 720 metros, va a bajar un hoyo, un cráter gigantesco. Obviamente ese hito fronterizo va a ser adulterado. ¿Cómo va a quedar la frontera? Es un tema que nadie sabe. ¿Y cómo lo van a resolver? Es un tema que también vienen... Que también están investigando, es interesante. 97. Desde el 97, el año 97, que están investigando cuáles son las soluciones que van a tener para demarcar esta frontera que van a hacer bolsa con el cráter. Y también la divisoria de agua. ¿Para dónde va a correr el agua si el cerro era puntiagudo y tenía cierta forma provocada por años de actividad geológica de milenaria, y ahora que va a ser un hoyo, ¿para dónde va a correr el agua? Es una buena pregunta. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer dónde está el límite fronterizo? Y la divisoria de agua. Claro. ¿Y de quién es el glaciar? ¿Y lo otro? ¿De Chile o Argentina? No está funcionando el control fronterizo tampoco, que es una de las cosas con que se comprometió Barrick para poder funcionar, porque está operando gente que tiene posibilidad de cruzar al otro lado de la cordillera, el proyecto binacional, y la zona de trabajo... Hay tránsito de vehículos de un lado para otro, de aquí para allá, de allá para acá. ¿Qué pasa si, como en el chiste de Condorito, se muere un trabajador en Argentina que venía de Chile, o se muere en la frontera? ¿Quién se hace cargo? ¿Qué servicio médico legal va a ir a...? ¿Cachai? ¿Quién se hace responsable? Ya ha pasado, ya 15 muertos... Canadá quizás debiera ser responsable, porque... el país virtual, ya claro. que ellos tienen ahí comprado todo. Son una de las interesantes preguntas que... ¿Qué hay que hacer? Que nos plantea este proyecto Pascualama. Este programa de Semillas de Agua. Claro. ¿Qué va a pasar? Nos queda un poco todavía para rellenar. Sí, mira... Yo quería igual, antes de seguir hablando de Barrick, mandarle un saludo a la gente de los LOL. ¿De LOL? Sí, hemos tratado de comunicarnos con nuestro amigo Lincoln, que también se fue afectado por el terremoto en los LOL, cerca de Santa Cruz, en la sexta región. Perdió la casa casi completa y no tenemos señal. Pues supimos que fue a Cochabamba también, pero no hemos... ¿Fue a Cochabamba? Así dicen las malas lenguas, lo vieron por ahí. Bueno. Pero no hemos podido comunicarnos. Ojalá su celular no funciona, quizás... Quizás todavía está allá. Ojalá haya llegado la hora. Se fue a Diego. La leyenda cuenta que a Lincoln se le cayó la pared de la casa encima de la cama donde dormía y él alcanzó a despertar justo antes y se levantó. Por lo que se salvó. Exactamente. Sí, en la casa del Olol, uno yo la he podido ver en video, no hemos podido ir todavía a apoyar. Yo fui. Tú fuiste. El Migue también fue. Están bastante destruidas. Sí, porque eran todas de adobe. Sí, las zonas tradicionales más bonitas del centro y sur del país están derrumbadas. Así que nada, pues ahí fuerza a Lincoln y mándate un mail, pues qué sé. No, sí, lo íbamos a llamar, pero parece que también perdió el celular con el terremoto. Lo perdió todo. Que se fue a Diego, todavía no vuelve de Cochabamba, no sabemos nada. En fin, bueno, continuemos con la seriedad de este programa, por favor. Sí, bueno, nos llegó una información sobre la crisis mundial del agua. Nuevamente hay nuevas cifras de la catastrófica situación a nivel mundial respecto al agua, para que la gente del Valle vaya tomando conciencia, en todo Chile también, porque es un problema que no es solamente del Valle del Huasco ni del norte. 1.000 millones de personas no tienen acceso seguro al agua potable en el mundo, y 2.400 millones de personas viven en condiciones que carecen, en condiciones sanitarias inadecuadas. Cada año 4 millones de personas mueren por enfermedades relacionadas con el agua. Esperemos que no sumen estos 4 millones los 70.000 habitantes del Valle del Huasco, y donde se incluyen dentro de estas 4 millones, 2 millones de niños que mueren cada año por diarrea. Y por otro lado, más de 800 millones de personas son subalimentados debido a la escasez de agua por las cosechas. Entonces estamos hablando de un problema mundial que fue evaluado por el Instituto del Ambiente de Estocolmo, quien estima que esta crisis va a aumentar significativamente hasta el 2025, por lo menos, especialmente en África, Asia y América Latina. Así que estamos mal, pues, chiquilla, hay que ponerse a trabajar. En la mira. Sí, pues, hay que ponerse a trabajar para que no se nos sequen más los ríos, ni las napas subterráneas, ni los glaciares. La fuente de vida. Exactamente. Oye, vámonos con la invitación a la fiesta, pues. Sí, pues, recordémosla y ponemos otra canción para despedirnos de este Semillas de Agua de esta semana previa a la fiesta. Así que estamos trabajando para usted, para que lo pase bien. Para que cuiden el agüita, tome una cervecita que se puede solamente hacer con agua, o un juguito natural. Claro. Un navegadito. Como dijeron los argentinos muy sabiamente, sin agua no hay vino y sin vino no hay vida. Y luego una protesta de los viñateros de San Juan. Así que vaya a la fiesta por el agua, que vamos a realizar el miércoles 12 a las 8. Copene vacilando. Tenemos a Juana Fe, tenemos a Zampoñari, Anarquía Tropical, y tenemos pura buena onda. Choripán, Choripán, documental. Directamente desde el Valle del Huasco. 1.500 la preventa, tiene que mandar un correo a fiestaporelagua@gmail.com y 2.000 pesos en la puerta. Precios populares también para tomar adentro alguna cosita. Y comer. Claro, así que nada, pues, tiene que puro ir el día 12 al Galpón Víctor Jara para escuchar a Juana Fe, que le lanzó su disco hace poquito. Iba a estar a 1.500 preventa. Igual está bueno. Choripunky, que viene un grupo, a la gente que no lo conoce, desde el Valle del Huasco, y que tiene unos temas que nos hemos puesto acá, en contra de Barrick, en contra de la minería transnacional y a favor del agua, de la defensa de la lucha y todo eso. Va a llenar directamente al Galpón Víctor Jara el miércoles 12. Ya, pues, eso es la invitación, ¿no? Sí, porque lo esperamos a toda la gente acá de la Juan Gómez Mía. Motívense el miércoles. A rejuntarnos por la lucha, pues. A vernos. Ya, pues, pongamos una canción, que es la última música que vamos a poner, de República Dominicana también. Ah, bueno. Vamos bailando. Sí. El ritmo tenemos en el semillo, ¿verdad? Ah, sí, pues, internacional. Yo creo, sí. Muy bien. Ya, pues, hasta la próxima semana y nos vemos en la fiesta, pues. Ya, pues, sí. Nos vemos. Salud. Adiós. Salud. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. Paremos el calentamiento global. La tierra grita, debemos de ayudar. Tenemos que parar, dejar de contaminar. El medio ambiente caliente, seamos consecuentes. Salvemos el planeta, no seas indiferente. La tierra grita, debemos de ayudar. Tenemos que parar, dejar de contaminar. El medio ambiente caliente, seamos salvemos el planeta, no seas indiferente. El planeta se calienta de una forma alarmante. Ya había escuchado antes sobre el daño al medio ambiente. Fuentes que se secan se convierten en desiertos. Y a orillas de los ríos, miles de animales muertos. Aguas infectadas por desechos radiactivos. Todo ser humano ya padece de algún virus. Sigo preguntándome por la capa de ozono, el efecto invernadero y los cielos de los polos. Cómo se evaporan los glaciares de Groenlandia. Esto no es Disneylandia, es la dura realidad. Se siente en la ciudad como el aire es pesado. Está contaminado por los mismos ciudadanos, por sus propias manos. El hombre puede extinguirse, empieza a discutirse cómo salir de esta crisis. Un nuevo apocalipsis, el problema es global. Debemos reciclar, dejar de contaminar. Y es la hora que entendamos que el hombre es poca cosa. rosa. Si la naturaleza se nos torna rencorosa, con flores y con rosas te demuestra su belleza. Vamos a hacer un cambio por salvar nuestro planeta. Tenemos que parar, dejar de contaminar. Al medio ambiente caliente, seamos consecuentes. Salvemos el planeta, no seas indiferente. La tierra grita, tenemos que ayudar. Tenemos que parar, dejar de contaminar. Al medio ambiente caliente, seamos consecuentes. Salvemos el planeta, no seas indiferente. Empieza a pensar en que puedes ayudar. Si el mundo es tu hogar, no hay por qué tratarlo mal. Global calentamiento, dime, ¿tienes una idea? ¿O quieres que el planeta te recuerde pa' que creas? Pa' que veas que la capa de ozono se deteriora y que cada hora nuestra vida empeora. Especie en extinción, la tierra también se expresa en forma de volcanes, terremotos y tormentas. Ciclones cada año se vuelven más destructivos y no es casualidad de que aumente el peligro. Debemos encontrar alternativas, soluciones de menos emisiones de gases intoxicantes antes que sea tarde y muera el ecosistema. Unamos nuestras fuerzas y enfrentemos el problema. Debe ser el lema en los cinco continentes. No seamos indiferentes ante el daño al medio ambiente. Siembra la semilla del amor por tu planeta. Cambia la escopeta por una linda macena. Llena la repleta de violetas azucenas. Salvemos el planeta, es de lo que trata el tema. La tierra grita, debemos de ayudar. Tenemos que parar, dejar de contaminar. El medio ambiente caliente, seamos consecuentes. Salvemos el planeta, no seas indiferente. La tierra grita, debemos de ayudar. Tenemos que parar, dejar de contaminar. El medio ambiente caliente, seamos consecuentes. Salvemos el planeta, no seas indiferente. Circuito Negro, en una canción de su entrega, Demo, se llama. Me regalaron el disco ayer y lo estoy estrenando por aquí. Son gente de mi cariño. Oigan lo que les voy a decir.